eso que hará acá. Hablamos de la directora de Políticas para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Social, muy activa, Noelia Vargas. ¿Cómo estás, Noelia? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Hola, buenos días. Sí, la verdad que yo también siempre digo, esta es como mi segunda casa, siempre vengo, estoy cómoda, así que bueno. Gracias, Pablo, por la invitación y bueno, todo el bueno, equipo. Muy, muy intenso este arranque de año, Noelia, oh. ¿No? Sí, sí, la verdad que cuando yo asumí hace 2 años, arranco con toda la... las ganas, diríamos, y bueno, me toca la pandemia. Pero bueno, laburamos fuerte, como siempre te digo, con la parte... Pero ustedes jugaron un rol clave en la pandemia. Hay que decir, había que estar, había que... Una situación terrible que nos toca vivir, pero ustedes tenían que estar. Ustedes están en lo social jugando un papel clave, ¿o no? Sí, la verdad que no descansamos nada. Trabajamos fuerte con lo que era la parte de acompañamiento a la familia, porque aparte del niño, la familia, visitábamos mucho las familias, y bueno, los CDI estaban abiertos, obviamente, estaban cocinando para los chicos, todo, así que, y bueno, la parte de salud también la trabajamos mucho nosotros, siempre articulando con la Secretaría de Salud, ¿no? Así que bueno, te digo que no paramos, y bueno, y este año estamos muy contentos porque volvimos a la presencialidad 100%, los CDI están tomando, como vos decís, siempre un rol muy importante en los niños, más que nada, donde llegaron a su salita, están renovadas, estamos trabajando con la parte más que nada edilicia, o sea que estamos contentos. El apoyo, obviamente, también del Consejo de Educación y bueno, de todas nuestras coordinadoras que son personal municipal. Hay una situación compleja en lo económico, obviamente que se siente y obviamente que juega un rol importante. El otro día me contaban que dice que en este crecimiento demográfico de Concordia, que viene gente y se queda, los CDI juegan un papel importante. Para la gente que viene y dice, che, pero ya tenemos centro de salud, tenemos estos CDI, ¿lo sentís? ¿Lo van palpando a eso? Sí, nosotros, obviamente, en la parte más que nada de niños, siempre, porque es como decimos, en un barrio de lo que hay más de niños, así que bueno. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando en la parte de proyectos y eso, para ampliar más que nada los proyectos para la primera infancia. Bien, bien. Que son los primeros 1000 días de los niños y bueno. Ah, eso contame ahora, está bueno eso, está, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Salud, bueno, obviamente que hay una mesa de primera infancia acá en Concordia que se conformó el año pasado, en mayo, y bueno, venimos trabajando con la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y todo. Hay 6 mesas en Entre Ríos que estamos trabajando con en conjunto, articulamos con los distintos organismos que son nacionales, provinciales y municipales, y bueno, es como decimos, nos apoyamos uno al otro con el Registro Civil, ANSES, obviamente las secretarías que conforman acá de salud y las distintas áreas de como fortalecimiento social, así que bueno, y COMNAF, que es una parte fundamental también. Acá. Son momentos de trabajar articuladamente, ¿o no? Muy, sí, sí. Si te llevo al escenario de gestionar a nivel nacional, háblame del rol de Enrique Cresto en este caso. ¿También le sirve eso, no? Porque muchos hablan de... Se nos abren otras puertas que antes no las teníamos, teníamos que esperar que se abran más tiempo, ¿no? Sí, la verdad que Enrique es una pata fundamental para nosotros allá en Nación. Como decimos, obviamente todo articulado con el intendente Alfredo Francolini y bueno, nuestro secretario Fernando Barbosa, que es quien gestiona desde nuestra dirección, bueno, a más arriba diríamos. Acá en Concordia se van a construir 12 CDI nuevos, que eso es una gestión muy importante que hizo Enrique también, así que agradecemos y celebramos que esté pasando esto, porque hay mucha demanda también, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, tenemos en los CDI, que son doble turno, tenemos mucha demanda de niños, así que bueno, gracias a la gestión que hizo Enrique y Alfredo y, bueno, obviamente hoy Fernando, vamos a construir 12 CDI. Uno va a estar ubicado en el barrio Silencio, que es un lugar muy que nos necesita mucho, y el otro en La Bianca, que es bastante sí, no, y aparte hay crecimiento en esos sectores y uno por ahí no lo toma en cuenta y van creciendo y hay que estar, el Estado tiene que estar presente ahí. Sí, sí. Cuando hablamos de volver a la normalidad, obviamente hubo cambio en el gabinete, se lo ve al secretario Fernando Barbosa, aprovechamos y le mandamos saludos. También te sentí obviamente respaldada por ellos, por el intendente, esto sí, porque el papel social hoy es clave en la ciudad de Concordia. Sí, sí, nosotros nos reunimos siempre, bien, proyectamos y bueno, obviamente discutimos ideas y todo está muy bueno, y como digo, la gestión está buena, porque se gestiona a nivel nacional, provincial, todos los días, porque... Pero, y esto de que, yo te sigo obviamente por las redes sociales, a Fernando, me imagino que para el vecino es importante verte, ¿no? Elia cantando, hay parte siempre es intensa, ¿no? Es importante para el vecino, ¿no? Sí, yo la verdad que recorro mucho los barrios. Obviamente también tengo una partecita en la Fundación CONACYT, donde también recorremos. Pero como tengo 21 con doble turno de CDI, o sea que tengo uno en cada barrio, diríamos, y tengo el contacto directo con la familia a través de actividades o también de problemáticas que nos pasan en el día a día, es muy importante estar en los barrios, muy importante, ellos nos necesitan, así que al menos nosotros tenemos lineamiento de Alfredo y de Fernando de estar presente en el barrio y con estas familias más que nada, que son de los CDI también. Así que sí, la verdad que me encanta, me encanta la parte social, así que recorro todos los barrios todos los días, ando hasta los sábados, domingos. Inicia el año, obviamente que se arma, sé que están trabajando hasta con entes internacionales, ¿o no? Sí, estuvimos trabajando con UNICEF también, con la parte de UNICEF que nos capacitan. ¿Y ahí cómo pasa por la capacitación? Sí, ellos nos capacitan y nos dan herramientas para trabajar nosotros acá, como te decía, en la mesa de primera infancia. ¿A ellos también se suman a esa mesa? Sí, estuvieron el año pasado, todo el año acompañándonos con la mesa de trabajo. Una de las cosas de más que nada, más importante fue la parte de registro civil y de salud, que se completaron todos los calendarios de vacunas, se vacunó a todos los chicos los CDI, que seguimos haciéndolo, obviamente. Y más allá de la capacitación, ¿qué te manifiesta en ello de cómo se está trabajando, cómo ven la situación de Concordia? Porque estamos hablando de gente que trabaja en todo el planeta, ¿no? Entonces vos decís, che, mirá, vinieron a Concordia, están viendo que el laburo se está haciendo, orientamos por acá, ¿qué te manifiestan? Bueno, ellos cuando vinieron el año pasado se quedaron sorprendidos con el trabajo que hacemos también con Marcelo Primitivo, que ayer estuvo Marcelo. La verdad que con Marcelo trabajamos excelente los dos, siempre coordinando. Apuntó mucho a la parte de discapacidad, la mesa de primera infancia, y bueno, obviamente a los primeros 1000 días de los chicos. Porque, como decimos siempre, los primeros 1000 días son muy importantes para el desarrollo del niño y todo, y obviamente de la mamá, ¿no? De la familia. Y ahí tiene que ver con nutrición, y ahí es cuando UNICEF decía, bueno, los primeros 1000 días son muy importantes por el tema del desarrollo de los niños y que tenemos que estar presentes, el Estado tiene que estar presente, acompañando a esas mamás que por ahí no tienen alguna salida laboral. Sí, seguro, las necesidades están. Sí, así que bueno, nosotros estamos ahí acompañando. UNICEF lo que nos manifestaba por ahí son más que nada la parte más de juegos y eso, que era como muy livianito lo que pasa acá en Concordia, pero sí estaban sorprendidos el trabajo, cómo articulamos los distintos organismos, que en otros lugares no pasa, ¿viste? Entonces acá todos trabajamos en conjunto y salen buenos resultados, que eso es lo importante, ¿no? Pero vos sabés que yo veo que de otras partes de la provincia, hasta te diría de otras ciudades, se sorprenden cuando vos hablás de los CDI, porque vos dices, primero nosotros a veces estamos acá y no tomamos la magnitud de lo que es Concordia, ¿no? Pero se sorprenden de eso, de que el Estado brinde hoy, bueno, ahí dijo Noel, la cantidad, ¿no? 21 y con la ampliación, estamos hablando de un equipo muy amplio de trabajo también, ¿o no? Sí, el otro día, el jueves, justamente estuve en Paraná, me encuentro con un intendente y bueno, nos saludamos. Bueno, a mí también fue por parte de intendentes que me dijeron. Y me dicen, ¿no? Yo tengo 12 de ahí. Ah, le digo, yo tengo 20, ¿viste? Por eso, sí. Y dice, sí, ¿cómo? Y sí, le digo, es amplio. Nosotros tenemos 19 coordinadoras. Bueno, una parte muy importante, una noticia, diríamos, fue abrir la parte maternal acá en el nido. Abrimos este año, hace un mes y medio, el CDI para maternal, que estamos trabajando, muy importante esto, trabajando en conjunto con organizaciones. Una es Pueblo Unido, que está dentro del CDI trabajando, ¿verdad? Para hijas de los bebés que están ahí, son hijas de las chicas que están en el barrido o en la construcción. Así que estamos muy contentos, porque eso es un Estado presente. Creo. Porque las mamás salían con el cochecito a barrer y ahora dejan sus niños ahí, donde desayunan, juegan. Es un espacio hermoso y súper contenido los chicos. Tenemos también el trabajo de la parte, como vuelvo a repetir siempre, porque es muy articulado el trabajo con salud, donde se hacen chequeos médicos, todo. ellas están muy tranquilas porque dejan en su, los niños en un lugar donde saben que están bien. Así que bueno, agradezco también al equipo de trabajo y a todas las coordinadoras. Genial. Se va analizando, ¿por qué te pregunto esto primero? ¿Se analiza lo que está pasando en el barrio y eso a partir de qué? De que se viene un censo y va a tirar datos más precisos. ¿Crees que va a ser positivo eso también? Sí, está bueno lo del censo porque nosotros también nos trae una estadística de, lo, de dónde estamos parados. Ahí está. Eso está bueno. Nosotros el año pasado hicimos, bueno, a través de abordajes que se hacen de las de la parte de la municipalidad, se juntan muchos organismos. Y eso está buenísimo, ahora vamos a hablar de eso. Porque ahí vos ya tenés una estadística de vacunación, de registro civil, de ANSES, de nosotros mismos, cómo estamos parados en los CDI. Así que es muy importante esas partes, el censo es muy importante. Y bueno, a raíz de eso vamos a seguir trabajando y fortaleciéndonos nosotros como equipo para dar respuesta a la gente, ¿no? Por ejemplo, una de las estadísticas fue la parte de vacunación. Nosotros con los CDI insistimos que con el tema de la vacunación de los chicos y el control médico. Así que, y la parte nutricional, obviamente. Nosotros tenemos un equipo de nutrición, me voy por las ramas por ahí un poquito. No, pero está bueno porque va todo enganchado y eso está bueno. El tema de la nutrición es muy importante. Estamos hablando que juega un impacto para toda la vida después, ¿no? Nosotros tenemos 1.200 niños dentro de los CDI, que es un número importante, que desayunan, almuerzan con un menú que lo hace nuestra nutricionista, o sea, se hace el control de peso y talla, todo eso es un trabajo que se hace día a día en los CDI. Y ahora lo estamos ampliando afuera de los CDI. Así que por eso son los abordajes, que están muy buenos. Sí, a eso te llevaba, casi que le llevaba a la municipalidad al barrio, y eso está buenísimo, ¿no? Y el vecino lo empieza a valorar. Esto se hacía antes de la pandemia, obviamente que el impacto de la pandemia provocó que ahora volvió y se van a intensificar, eso está buenísimo. Sí, está muy bueno porque el vecino no ve más cerca, no nos ve tan lejano, y aparte por ahí se complica el que trabaja, todo. Sí. Nos ha pasado con las documentaciones de los niños cuando hay que presentar, no, porque yo trabajo, no puedo ir al registro civil, no puedo ir. Entonces, le llevamos el municipio al barrio, diríamos. Así que es muy bueno y la respuesta del vecino es buena también. Así que porque sí, yo he visto imágenes que mucha gente participa. Mucha gente y agradecida también, eso está bueno. Así que nosotros de la parte de niñez estamos trabajando con la primera infancia y con todo lo que es la parte de adolescencia también. Ahora vamos a brindar capacitaciones. Bueno, en los CDI tenemos una diplomatura también, que se firmó el convenio hace 2 semanas con Enrique y integrante de la UADE, que las vamos a estar capacitando a todo el personal en el cuidado de niños. Así que la verdad es que estamos clave, muy contentos. La capacitación es clave. Sí. Está bueno esto que me dijiste, manera de articular. Acá el otro día también estuvo el secretario de Deporte. También juega un papel importante esto cuando hablamos, mirá, porque quiero sumarlo. Nutrición, educación, valores, deporte. Sí. Es importante, es momentos de articular por ahí también. Sí, yo tengo muy chiquititos son mis niños, diríamos, del OCDI, pero sí, trabajamos articulado, obviamente, con todas las áreas. Deporte, con talleres barriales, es muy importante también eso. Tenemos un CDI a la tarde en Cambapaso, que son hijos de recicladores de la Basta. Ah, claro. Ellos van, dejan ahí y se van a trabajar tranquilos. Porque obviamente. Ante la necesidad del barrio, ustedes tratan de acomodar de alguna manera. Sí, tenemos bebés de 45 días en adelante. Hasta ese CDI a la tarde funciona hasta 13 años tenemos. Mirá. Chicos de 13 años que los papás van, los dejan ahí, se van a trabajar al campo del abasto. Ellos almuerzan, meriendan ahí y obviamente capacitamos y le damos muchos talleres que es muy importante tenerlo entretenido y que aprendan. Se le da clase de apoyo también y deporte, que es muy importante también. Noelia, hay un escenario de necesidad, hay una situación económica con una inflación que marca, pero vos nos contás, y estamos hablando de gente que quiere laburar, que sale a buscarse, ¿esto se ve o no? Sí. Se hace sí. toda la movida. Estamos hablando de valores importantes, cuidar el hijo, salir a laburar, son aspectos importantes, por lo menos pensando en un futuro a corto y mediano plazo, podemos es ser optimista por ahí o no. Yo creo que fue muy importante cuando Enrique presentó para que no se le saque el salario universal a las mamás. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos una demanda tremenda, dejar los niños no se veía, así que teníamos matrícula, algunas bajas, y se completaron excelente, porque las mamás salieron a trabajar, porque así no le, o sea, es un aporte más para la casa y muy importante para ella, ¿no? Para sus niños. Así que estamos muy contentas con eso también. Porque o sea, eso era, está buenísimo lo que dice Noelia, porque eso era un miedo que tenía. Era un miedo. Si me blanquean acá, pierdo acá, esto, ¿no? Sí. Era un temita eso, cuando vinieron y lo aclararon. Sí, ahora llegaban las mamás y decían, ay, le dejo el niño porque ahora consiguió otro trabajito, aparte no me sacan el salario, eso es lo que decían. Así que nosotros estamos muy contentos, obviamente, porque sabemos que es un crecimiento también para la familia. Así que bueno, fue muy importante eso también. Bueno, te quiero contar, Pablo. Ahora me contás, te pregunto, porque yo lo veo bárbaro, pero por ahí la que está en contacto sos vos. La tarjeta alimentar jugó un papel clave en lo que es la sociedad de Concordia, ¿o no? Sí, obviamente, viste que nosotros lo que decimos que es una ayuda para la familia, para más que nada la mamá con sus hijos, que por ahí hay mamás que están solitas y que necesitan esa ayuda, como la familia. Pero aparte apunta a alimentación, tratan de buscar... Sí, aparte la parte de discapacidad, que también es todo un conjunto donde nosotros como Estado estamos presentes y que la familia obviamente es la que la que necesita que tenga esa respuesta en nosotros, ¿no? Sí, jugó un rol muy importante y una ayuda muy importante. Recordemos que fue la primera ciudad donde la primera ciudad, acá, vino Arroyo, era... El ministro de Desarrollo. Bueno, me ibas a contar algo. Ah, te cuento. Que bueno, con los CDI tenemos distintas actividades también. Con la familia. Ahora estamos haciendo el curso de manipulación de alimentos para las mamás que son emprendedoras. Es muy importante. Fundación Conocer también lo está haciendo, así que estamos trabajando todo articulado. En los CDI brindamos la capacitación. El curso, diríamos, Fernando Ramírez, que es director de dermatología. La verdad que excelente. Buenísimo. Persona. Quien hace emprendimientos después particulares ya tienen ese certificado. El carnecito de manipulación, que es muy importante. Y estamos a tiempo de decirle a la gente que pueda averiguar, aunque sea... Sí, el lunes, por ejemplo, vamos a estar en el CDI Capricornio, el barrio Capricornio, a las 9 de la mañana se pueden acercar al CDI y se anotan las mamás que hacen tortas para vender, todo. ¿Seguro? Porque es muy importante ese carnecito. Aparte el curso, yo me senté y lo escuché, Pablo, así que es muy importante porque el higiene, todo, es muy bueno. La verdad que excelente, Fernando, como lo... Sí, me han dicho, me han elogiado eso. Y Patricia que, también, que es la otra chica que lo... Así que es muy importante para ayudar a la familia en esto, acompañar en eso. Y el viernes 8 de abril, ¿sí? A las 14 horas vamos a realizar una caminata por el Día de la Actividad Física y la Salud. Bien. Sí, bien. La verdad que estamos muy contentos, articulando obviamente con el área de salud, bueno, el evento, todas las áreas que, que tenemos. ¿Cómo va a ser la caminata? ¿Dónde hacemos la convocatoria? ¿Dónde van a estar? Vamos a arrancar del CDI de Villa Jardín, del barrio Villa Jardín, Capullito sería el CDI ahí, y el Centro de Salud que están pegaditos. Ahí, Salimos de ahí, vamos caminando hacia el CDI Norte, que está en Gregoria Pérez 824, y de ahí vamos caminando hasta... o sea, vamos a llegar al centro de convenciones, a la Plaza Las Américas, adelante. Así que vamos a tener sorteos, juegos, bien, todo, y va a haber varios. Están relacionados con la parte de la mujer, diríamos, porque es un marco también del mes de la mujer que quedó medio afuera, pero también lo vamos a incluir. Así que bueno, vamos a reírnos un poco y a hacer un poco de actividad física. Y también es muy importante, va a haber sorteo de mamografía. Mirá. Que eso es muy importante para las mujeres, háganse los chequeos. Yo, viste, que también escucho mucho la parte de salud porque estamos muy relacionados. Sí. Así que, bueno, va a haber charlas. Así que, bueno, lo esperamos. El que no pueda hacer la caminata puede ir al centro de convenciones a las 17 horas. Ahí está, Así que, bueno. Obviamente que son desafíos complejos, estamos hablando de situaciones delicadas, pero se viene un año intenso. Si vos te planteás desafíos, obviamente que hay mucho laburo atrás y eso está buenísimo, ahí nos contó Noelia, de acá a lo que puede ser este año como meta, ¿cuál te planteas como principal? Nosotros lo que queremos es siempre el bienestar para los niños y niñas en nuestra ciudad, obviamente. Plantearnos como meta es el crecimiento de estos niños, que crezcan bien, como decimos, y acompañar y tener nosotros muchos más proyectos y brindarle lo que es la política pública. Sí, a Noelia le gustaría Estado, tener digamos. 50 desde ahí porque abarcaríamos. Y ahora te llevo allá. ¿Qué rol juegan las obras? en los barrios. Uy, nosotros estamos a full con las obras. Bien, porque bien. Muchos barrios, una de las obras son la de agua cloaca, que es muy importante en la parte de Cambapaso, uh-huh. donde nosotros tenemos un CDI que funciona a doble turno. Uh-huh. Imagínate, son más de 80 familias uh-huh. Que van al CDI, ¿no? Y es muy importante. Uh-huh. La verdad que es, como decimos, es la salud y el bienestar de las personas. El agua y las cloacas para uh-huh. el barrio uh-huh. es muy importante. Así que nosotros agradecidos por ahí, como digo siempre, Enrique se fue uh-huh. hacia Nación y todo. Uy, se fue. No, pero fue una pieza muy importante allá. Es una pieza muy importante. Sí, a mí me han dicho que abre puertas rapidísimo. Eso está buenísimo. Uh-huh. Lo enloquecemos. Y sí, pero, igual a mí me dijo que él dijo, trabajen con proyectos, con proyectos que... Ah, obvio. Uh-huh. Sí, sí, proyectamos mucho, uh-huh. enviamos muchos proyectos. Más que nada, bueno, a mí me toca la parte de infancia, ¿no? Hoy ponele, a partir de Fernando como secretario y vos como directora, ¿hay respuesta de Nación? ¿Ven que ante una cuestión de gestionar algo, tienen esta respuesta de Nación? Sí, sí, obviamente, como porque digo. Porque hay programas, hay un montón. Hay programas, hay capacitaciones, hay diplomaturas, hay un montón de cosas que nosotros, y obviamente obras, ¿no? Que es muy importante para nuestra ciudad, cómo crecimos en eso. Así que, por eso digo, vuelvo a repetir que Enrique es una pata muy fundamental allá, para nosotros es... la gloria, diría, porque es muy difícil también por ahí como municipio gestionar cuando a nivel nacional, más allá de que decimos, bueno, tenemos un partido político que es pero a veces es difícil. Había que quedarse en los pasillos, los ministerios, eso cuenta siempre Enrique, sí. Sí. Ahora se abre más rápido, vas directo. La verdad que sí, es más directo todo. También trabajamos mucho con lo que es las partes de las becas para los chicos, así que para los adolescentes, digamos acá. Sí, no, la verdad que es más rápido todo. Y bueno, ojalá que se puedan seguir consiguiendo más obras para nuestra ciudad. Pero la verdad, que con lo del agua, con la planta potabilizadora... No, pero ¿vos qué llevaste? Manasco, tengo un CDI Manasco. ¿Viste lo que es el camino ahora? Terrible. Cuando... La ruta 4 misma, Cambapaso. Cambapaso, yo estoy feliz porque muchos, viste, de los que trabajan ahí, era difícil llegar a Manasco, todo. Así que estamos felices, felices y agradecidos, obviamente, a todos. Te pregunto lo último, ¿cómo sigue la actividad de la primera infancia y esto de la UNICEF? ¿Están programadas actividades de acá? Ahora estuvimos una capacitación y un programa que se llama MUNA, que también se trabaja mucho con estadísticas, que es lo que hablábamos hoy, y plantarnos dónde estamos parados. Entonces nosotros, es como que digo, nosotros lo hacemos todos los días, de manera informal, seguro. Pero bueno, ahora, como decís, proyectar de acá al 2024 todo lo que sea de la primera infancia, donde se esté la familia. Así que bueno, estamos con muchos proyectos, trabajamos mucho con lo que es fortalecimiento con el programa Infancia, lo trabajamos articulado. Ahora esta semana, no sé si esta semana... Para contarlo, se pone arriba de la mesa las inquietudes, los proyectos, las ideas, es así. Sí. Está bueno ahí. Porque nos peleamos, nos amigamos, pero lo bueno es que siempre sale el trabajo articulado, que es importante, que todos aportamos algo y de ahí sale algo. Te voy a hacer una pregunta que es difícil, pero te la quiero preguntar. ¿Qué rol ves cuando ingresa un chico... pero que empiece a impactar en el grupo familiar? ¿Se notan esos cambios? Es decir, la gente empieza a confiar un poco más, ve que el nene, el chiquito, empieza a estar bien alimentado, dicen algunos que fortalece la familia, ¿se nota eso? Sí, sí. El otro día me llegó un mensajito de Manasco, justamente, de una mamá agradecida por el CDI, por el personal, que el niño había cambiado mucho, el nene iba a terapia, y que lo que creció ahí y lo que me estimuló un montón con su compañerito y obviamente lo que es el personal, ¿no? Que el acompañamiento al niño y todo. Estaba muy contenta y nos dice gracias porque la verdad que sin ustedes no hubiese podido, porque a veces es fuerte también para un padre, una madre. Sí. Así que bueno, y también obviamente trabajamos mucho con la parte de discapacidad. Entonces, en ese caso siempre estamos articulando y la familia está agradecida. Está agradecida y confía mucho en nosotros. Por eso deja a su niño ahí. Yo creo que ahora, por ejemplo, tenemos mucha demanda, tenemos mucha lista de espera de chicos que han quedado. Obviamente porque tenemos la capacidad, nosotros ahí en el CDI, que no podemos. pero... Por eso yo decía, a Noelia le gustaría tener 50 y albergar a todo. Y ahí juega el rol de las supervisoras de nivel inicial, donde articulamos, bueno, no entro acá en este CDI, entro en la escuela tanto. Mirá, trabajamos mucho con educación también. Ah, bien ahí. Es muy bueno el trabajo articulado que tenemos con ellos. Y bueno, y vamos acomodando y viendo que el niño no quede sin escolaridad. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Noelia, siempre un gustazo tenerte, me encanta charlar con vos. Felicitaciones por el laburo y bueno, a seguir esto. Sí. Hoy es una necesidad fundamental. Esperemos que obviamente la situación económica se acomode. Te agradezco un montón y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Sí, Pablo, a mí me encanta que me molesten. Me dice que yo hablo mucho y encima ando mucho. Le quiero contar también que el 19 de abril lanzamos el programa Mil para Mil, que son los cumpleaños de los niños y niñas de los CDI. Se festeja el cumpleaños. Mirá qué lindo. Lleva peloteros, se le lleva una tortita. Mirá qué lindo. Y es muy importante por la parte de identidad de ellos, ¿no? Y también tenemos charlas vial. Con talleres con los papás, que es muy importante eso también, porque llegaban. Bueno, el año pasado una concurrencia muy buena tuvimos en esas charlas, gracias obviamente a la Dirección de Tránsito también, que nos acompaña, donde el papá llegaba con el niño sin casco, no sabía, ay no, pero vivo acá a la vuelta, no saben lo importante que fue esa charla y cómo la gente entendió la importancia del casco, de todo, seguro, hasta del peatón. Seguro. Así que estamos muy contentos, bueno, eso te quería comentar. El tema de la higiene, la manipulación de alimentos, sí, esto del tránsito. Acompañamos mucho a la familia. Y vos fíjate que ahí es donde hacemos fuerte la estructura familiar, está buenísimo. Sí, sí, sí. Uh-huh. La verdad que, bueno, todo esto. Y ahora también te quiero contar que estamos también trabajando con una fonoaudióloga, también acompaña todo lo que es el trabajo para los niños y niñas de nuestro CDI. Y bueno, y obviamente el equipo nutricional que tenemos y bueno, de la dirección que... Eso que me aguanta todos los días, Pablo. Hay que aguantarla, ¿eh? Vamos para acá, vamos para allá. Nada, pero está buenísimo, así hay que ser. Sí, sí. Eso de la nutrición para mí es clave. Aparte, yo muchas veces me pongo a leer. Me acuerdo que un histórico secretario de Desarrollo Social me decía, nosotros tenemos la problemática no de la de nutrición, sino de la malnutrición. Uh-huh. Y eso ha mejorado un montón y está buenísimo, ¿no? Sí. Es decir... Tenemos nutricionistas que están trabajando, antes era harina, y vos veías que no había desnutrición, pero estaban panzoncitos, me lo escribieron así, y ahí entendí eso. Decir, claro, el exceso de las harinas, eso, y por ahí uno obviamente, como decimos, es por lo que tenemos en casa, pero dentro de nosotros de los CDI, acompañar con la parte nutricional y se lo llevamos a la familia. Seguro. Porque a veces... Por aparte educás con eso. Educamos porque por ahí es más gastado. O sea, le decís, mirá, podés comprar esto, hicimos el viernes en la Casa de Bicentenario una charla nutricional donde la nutricionista explicaban a la familia si tenés, por decirte, tanta plata y querés comprar esto que es más importante, sino es muy buena la capacitación y la charla. Sí, terrible. Y lo que informamos a las mamás, porque por ahí dicen, no, yo le doy pan. Seguro, y capaz que es más importante darle un huevo que un pan, ¿viste? Así que, no, bueno, yo no quiero hacerme la nutricionista, pero te digo. Pero que, está buenísimo que hagan hincapié. Y yo cuando me hicieron prender esa luz, dije, pero mirá vos lo que... y la verdad que termina jugando, por eso yo dije, termina jugando un rol importante pensando en el futuro, ¿no? Sí. Es decir, estos pibes, así que... Otra cosa, también tengo un acompañamiento también, que siempre me acompaña, es Leticia. Leticia ¿no? Intensa también. Siempre acompañándome en todas las actividades, y siempre... empujante, digo, empuja ahí adelante también. Bueno, Fernando, excelente también. Y bueno, obviamente con todo lo que es el trabajo con Alfredo. Nos reunimos siempre una vez a la semana y articulamos y obviamente va a salir. Lo que pasa es que uno analiza de afuera, ¿no? Vos estás en la gestión intensa. Hoy para Alfredo debe ser clave esto. Sí. Para Alfredo debe decir, hay que ir por acá fuertemente. Porque lo social juega un papel clave, ¿o no? Sí, los CDI, los CDI que tenemos ubicado uno en cada barrio, como te decía, es muy importante para él. El viernes justamente salimos del abordaje y nos fuimos al Capricornio y anduvimos recorriendo los CDI. Es muy importante también la visita de nosotros a ellos, al personal, a todos. Es muy grato ir al CDI porque ves el trabajo del día a día, lo ves ahí reflejado en los niños, en el personal. Es muy intenso también el trabajo, ¿no? Sí, pero es intenso, sí, es verdad que la hoy para Alfredo la primera infancia es un eje. Sí, y está bueno que así sea. Sí, sí. Hasta en el mismo presupuesto que se aprobó, estaba... Primera infancia. Claro, estaba sí. El tema de los recursos ahí, ¿eh? Sí, así sí. Que eso ya ha sido una lectura. Noelia, gracias, nos repasamos, pero estuvo genial la charla. Bueno, así que en cualquier momento estamos en contacto, porque dale. Actividades siempre hay gente de tu equipo también, obviamente que no... En algún momento vamos a invitar a Noelia con alguna nutricionista, porque para mí es clave, y vamos a seguir charlando estos temas. Dale, gracias Pablo, gracias a la audiencia que está del otro lado y a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo y de la Dirección. Perfecto, ahí nos